cuando duermo, si me pierdo en algún sueño. Grítame si estoy lejos, necesito estar despierto. Solo por las noches, morir de insomnio hasta el desierto. No puedo escaparme, siempre me estoy persiguiendo. Colgado cuando pienso, tras los muros me revuelco. Te busco en todas partes, en cada muerte, en cada encuentro. Si cada nada es nada y cada nada es nada cierto, veo huecos de silencio que imprime olvidos de recuerdos. Mala que voy, era nada más que amar. Mala que voy, era nada más que amar. Soledad para sitiar, sitiado estoy, ya estoy preso. Sobriedad para desear, para olvidar, para el secreto. Porque siempre que me llamas estoy dispuesto, estoy de acuerdo. Porque siempre que me llamas es la llama, es el aliento. Para que voy, era nada más que amar. Para que voy, era nada más que amar. Llámame cuando duermo, si me entiendo en algún sueño. Grítame si estoy lejos, necesito estar despierto. Solo por las noches, morir de insomnio hasta el desierto. No puedo escaparme, siempre me estoy persiguiendo. Para que voy, era nada más que amar.